moda. Nos tomamos allí mucha cerveza. Nos pusimos locos y empezamos a saltar. Y de pronto llegó la policía. Nos dijeron tiene que acompañarnos. Y le dijimos no, no, no, no nos lleven preso. Y le dijimos esta noche estamos de joda. Y le dijimos no, no, no, no nos lleven preso. Y le dijimos esta noche estamos de joda. Y para la ciudad oculta de Heli, ¿cómo decir? Nos dijeron, tienen que acompañarnos.